Escritores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Fuente Alto. Esperamos que se escuche bien. La verdad es que no lo sé si se está escuchando bien, pero seguimos adelante. Esperamos la confirmación de la producción. Tenemos que comentar algunas cosas que están pasando, ¿cierto? Que no podemos dejarlas sin comentario porque son tremendamente importantes e influyentes en el devenir y en el futuro nuestro, sin lugar a dudas. Tenemos nueve presidentes en Estados Unidos, es de lo único que se habla. Prácticamente en el campo internacional se habla solamente de eso. Pero presidente Trump es un supremacista blanco, fascista, pero es un hombre de negocios y en consecuencia no quiere la guerra nuclear porque privilegia los negocios con su amigo influyente Elon Musk, que lo acompaña en el gobierno. Tiene pensado hacer muchos y muchos negocios, entonces no quiere la guerra nuclear, pero lamentablemente, como todos los presidentes norteamericanos, tienen la prepotencia en su impronta espiritual. No pueden evitar ser prepotentes, es como parte, es su naturaleza. Entonces, cree que por su prepotencia puede hacer que los otros de alguna manera se dobleguen. En este caso, en el caso de Rusia, cuando dijo que iba a negociar y que iba a terminar con la guerra en 24 horas, ahora está hablando de que son 100 días, pero las condiciones no las pone Trump en este momento, las condiciones las pone Rusia, porque Rusia es el que está ganando la guerra, Rusia es el que está poniendo los objetivos, Rusia es quien está en condiciones de poner las condiciones, porque va ganando, la han tapado de sanciones y no le han hecho mayor daño. Se ha zanjado todas las sanciones de alguna manera. Es más, su economía ha crecido mucho más que las economías de Occidente. Entonces, no han podido con Rusia. Lo primero que pensaron cuando aventuraron este conflicto, esta guerra, que la planificaron desde antes del 2014, del 2008, la planificaron esta guerra en Ucrania. Que claro, la empezó el 22, el año 22, Rusia, pero no tenía otra opción porque era muy evidente. Empezaron el 2014 con el golpe de Estado, empezaron a matar a los prorrusos, empezaron a hacer muchas cosas y a Rusia no le quedó más que intervenir, y lo hizo para evitar una guerra nuclear. Entonces, el objetivo de terminar con la guerra no es tan fácil, porque si quieren parar la guerra, Rusia no va a aceptar, porque una tregua, ¿qué va a permitir? Va a permitir una vez más que Ucrania se rearme, va a permitir, porque no pueden ahora entrar las tropas formalmente de la OTAN ahí, porque si no ahí queda la escoba. Pero si hay una tregua, van a meter fuerzas militares de la ONU, van a meter fuerzas inglesas, que tienen un convenio bilateral con Ucrania por 100 años, van a meter franceses, y entonces ahí sí que se va a complicar el panorama. Entonces, Rusia sabe eso, entonces no va a parar. no va a parar, y cualquier posibilidad de negociación tiene que ser global, en el sentido de que Ucrania no tiene que ser un país neutral y que no entrará en la OTAN. Eso es una condición sine qua non. Sin considerar que en Finlandia están armando bases militares y que en Alemania tienen pensado poner misiles, y eso que Trump no lo ha cambiado, misiles de mediano alcance en Alemania para el año 26. Y eso Rusia no lo va a permitir. Que pongan misiles ahí en Alemania no lo va a permitir. Así que la guerra está asegurada de todas maneras. Hemos dicho que no va a parar. Es más, el menos belicoso Trump ha dicho que iba a apoyar más bien al Medio Oriente. Y la primera recomendación que le dio a Netanyahu fue que tenía que bombardear los sitios nucleares de Irán. E Irán tiene un convenio militar con Rusia. Entonces, después de eso, Rusia advirtió a Israel que no se atreviera a hacer esa locura. Como diciendo, ahí nosotros intervenimos. Entonces, una vez más, la guerra está asegurada. La guerra está en marcha y es un nefasto proyecto del sistema criminal, que son el Estado Profundo, ¿cierto? Que busca atentar contra Donald Trump y su ministro Robert Kennedy Jr. Este plan oscuro tiene como objetivo reemplazar al presidente, quien se opone a una tercera guerra nuclear, por un régimen militar decidido a atacar a Rusia y China. Los apunianos, seres extraterrestres de Apu, intervendrían para destruir todos los ejércitos bélicos de la Tierra y bloquear a aquellos que poseen armas atómicas, a todos los países que tienen armas atómicas. Entonces, eso es lo que nos ha dicho Giorgio en concreto, y aquí lo tenemos, parece, en un audio. Vamos con el audio. Está en italiano, pero se entiende y tiene subtítulo en español, claro, pero él dice exactamente lo que yo acabo de decir. È una civiltà che si chiama Apu, A-P-U, e sono i famosi grigi, che sono al servizio suo, cioè di loro. E hanno il compito di intervenire drasticamente, distruggendo tutti gli eserciti militari della Terra, soprattutto quelli che hanno armamenti nucleari. Chi ha le armi atomiche, loro li bloccano a tutti. Trump è stato intelligente nel suo essere mafioso, se vuoi ascoltare Elon Musk, che Elon Musk è il rappresentante della ricchezza americana che vuole godersi, come hai detto tu, la vita. Ha convinto Trump, grazie alla lobby che rappresenta Elon Musk, che rappresenta i veri ricchi americani, ma che non vogliono la guerra atomica. Invece ci sono i ricchi pazzi scatenati, guerrafondai, venditori di armi americani, che vogliono attaccare per questione di soldi. È una civiltà che si chiama Apu. Apu. Ahí estaba ese audio que le dije. Antes de continuar, voy a leerle una reflexión que me pareció interesantísima y que es muy apropiada para los tiempos que vamos a afrontar. A lo mejor hoy día no les cuadra, pero les aseguro que en un momento determinado, cuando todo se caiga, y que va a ser pronto, va a ser muy apropiado entender esto. Bebe agua donde bebe el caballo. Un caballo nunca beberá agua mala. Para saber, cuando hayan condiciones donde tengamos que buscar el agua, donde podamos encontrarla, ahí tenemos una gran recomendación. Extiende tu cama donde el gato duerme tranquilo. Come la fruta que tocó un gusano. Recoge sin miedo hongos donde aterrizan los insectos. Planta un árbol donde el topo cava. Construye una casa donde las serpientes tomen el sol. Cava un pozo donde los pájaros se esconden del calor. Ve a dormir y levántate al mismo tiempo que los pájaros. Cosecharás los granos de oro de la vida. Come más verde y tendrás piernas fuertes y un corazón resistente, como el alma del bosque. Mira el cielo más seguido y habla menos, para que el silencio pueda entrar en tu corazón, tu espíritu pueda estar tranquilo y tu vida se llene de paz. Lo encontré espectacular. Me gustó mucho, muy apropiada. Claro, come una fruta donde está horadando el gusano. Se supone que si la fruta estuviera contaminada con alguna cosa, el gusano no entra ahí. Entonces el gusano no sirve claro, evidentemente nos comemos el resto de la fruta, pero así va a ser, créanme. Así serán difíciles los tiempos que estamos pronto a vivir. Yo sé que no lo creen, pero ya lo verán. Una gran cruz luminosa se alzará y marcará mi gloria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a Miriam Corsini en Carbonia, Italia, el 23 de enero de 2025. Una gran cruz luminosa se alzará y marcará mi gloria. Hermanos, quédense hasta el final para escuchar una breve reflexión. Mi amada sierva, soy yo tu Jesús, aquí estoy, vengo a darles mi amor por ustedes y por todos mis hijos. Escucha, hija mía, te digo la verdad, estoy abriendo el camino que te lleva a donde yo estoy. No te desanimes por los obstáculos, ora y sigue adelante. Pronto escucharás el repique final del reloj que marcará el fin del viejo tiempo. Una nueva era entrará para traer alegría y sabiduría a mi pueblo fiel. Les digo, pero es para todos aquellos que me escuchan y me siguen con amor verdadero. Están por presenciar una manifestación en el cielo. Una gran cruz luminosa se levantará y marcará mi gloria. Vengo a reunir a mi pueblo hacia mí. Vengo a separar el bien del mal. Daré a los hombres la posibilidad de elegir si estar conmigo o contra mí. Un poco más y sus ojos verán a su Dios descender del cielo en una nube. Todos los hombres lo verán y quedarán asombrados. Irradiaré mi luz por toda la tierra. Ángeles y arcángeles me acompañarán con cánticos de gloria. Hasta ahí esa gran cruz que habla el mensaje, el aviso que se viene pronto. Una cruz luminosa de la que hemos hablado muchas veces aquí en este micrófono, está siendo anunciado. Dice que va a separar el bien del mal y que bajará. Después, no en ese momento, sino después, o sea, poco tiempo después, bajará Dios del cielo, acompañado de ángeles y arcángeles. Los ángeles son las naves que lo van a acompañar, mi querido, la parte de su potencia. Un mensaje que les quise compartir, mis queridos, antes de continuar. Israel fracasó. Un periodista saca duras conclusiones sobre la guerra de Gaza. Es un periodista israelí. Max Blumenthal indica que el primer ministro Benjamín Netanyahu no logró los dos objetivos que buscaba en el enclave. Con el apoyo total de Estados Unidos, Israel ha devastado la franja de Gaza, matando a decenas de miles de sus habitantes y causando una crisis humanitaria en el enclave palestino, pero ha fracasado a la hora de alcanzar sus dos objetivos, estima el periodista estadounidense Max Blumenthal en su análisis de la guerra del primer día del alto el fuego. Israel masacró, mató de hambre y atacó a Gaza en plan Dresde, y el régimen estadounidense le dio todo lo que necesitaba para hacerlo. Pero fracasó en sus dos objetivos principales: liberar a todos los cautivos por la fuerza e erradicar a Hamás. Tal vez es cierto, sin embargo, quizás el objetivo nunca fue ninguno de los que nos contaba. Tal vez el objetivo era asesinar a tantos inocentes como fuese posible. Desde el punto de vista de mantener a Hamás es esencial para el objetivo de Israel, ya que le otorga un pretexto para continuar con su genocidio. Ese es un comentario que hace el periodista. O sea, por un lado, habla de que los objetivos que se planteó públicamente no los cumplió. Pero claro, ese no era el objetivo real. El objetivo es el genocidio, el etnocidio más bien. O sea, eliminar a los palestinos para siempre. Mientras Hamás se atribuye una victoria a pesar de sus grandes pérdidas y hace desfilar a sus combatientes por las calles de Gaza, porque ha alcanzado su propio objetivo de sobrevivir a la embestida, indica el medio, The Wall Street Journal. Por otro lado, dicen que el acuerdo al que se llegó habría sido posible hace más de un año si hubiera convenido a las ambiciones de Netanyahu y a su gobierno fascista, que insistieron en continuar el genocidio y pretendían desplazar a nuestro pueblo y destruir todo lo posible. A lo largo de esta guerra fuimos los más interesados en detenerla cuanto antes, aseguró en un video emitido por el grupo en su canal de Telegram. Es un mensaje de Hamás. Estados Unidos ha comenzado a desplegar una nueva generación de sus bombas nucleares en sus bases en Europa. ¿Qué señal envía este despliegue a Moscú? ¿Qué impacto tendrá en la seguridad estratégica de Europa? Sputnik pregunta a un antiguo analista del Pentágono sobre esta cuestión. Este anuncio pretendía mostrar a Moscú que la OTAN está preparada para cualquier ataque a algún país de la alianza, pero ha demostrado hasta qué punto estos países son un protectorado de Estados Unidos, concluyó el ex analista principal de política de seguridad en la Oficina del Secretario de Defensa de Estados Unidos. De acuerdo con el experto, el despliegue de las armas nucleares subraya una vez más cómo la OTAN se ha convertido no en una alianza defensiva, sino francamente ofensiva, con bases donde almacena las bombas para objetivos obvios como Rusia, en caso de una escalada mortal. ¿Qué puede hacer Trump? El ex funcionario espera que en su segundo mandato Trump reevalúe por completo el despliegue de bases estadounidenses en toda la OTAN, especialmente en Alemania y el Reino Unido. Maluf afirma que no solo la expansión del bloque hasta las fronteras rusas, sino la propia existencia de la Alianza Atlántica, creada tras la Segunda Guerra Mundial para oponerse a la Unión Soviética, ha sido un desastre para la seguridad europea. Creo que es el principio del fin de la OTAN, tal y como la conocemos. Y como ni siquiera tenemos una defensa contra la tecnología hipersónica, realmente demuestra que estamos llegando a un punto de escalada muy peligroso, recalcó el experto. Maloof enfatizó que el despliegue de nuevas armas nucleares, la retirada de Estados Unidos del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, firmado en 1987, y otros factores diversos, han hecho de Europa un lugar más peligroso y hacen a Occidente más vulnerable a los ataques. En los últimos años han surgido informes sobre los planes de Estados Unidos de volver a desplegar armas nucleares tácticas en el Reino Unido, en la base real de la Fuerza Aérea de Lakinhead, aunque todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial. Jill Harvey, responsable de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, reveló en una conferencia en el Instituto Jackson que el ejército estadounidense ya está desplegando nuevas bombas B-61-12 en el marco de la OTAN. Nuestra asociación estratégica con el Reino Unido es muy sólida, al igual que su compromiso con la disuasión nuclear. Y juntos hemos hecho avanzar nuestra visión de la resistencia de la cadena de suministro crítica. La OTAN es fuerte, sentenció Javi. La B-61-12, también conocido como la B-61 Modelo 12, es la última actuación del diseño de la bomba nuclear de caída libre de potencia variable estadounidense, desplegada por primera vez a finales de la década del 60. La Mod 12 está destinada a sustituir a las antiguas variantes Mod 3, 4, 7 y 7 del arma y cuenta con una potencia de 0,30 a 50 kilotones. La variante más antigua de las municiones están desplegadas actualmente en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía. La OTAN ha aprobado el uso de estas armas por parte de determinados miembros de la alianza en el marco de sus acuerdos de uso compartido de armas nucleares. Reportan que Occidente descarta la implicación de Rusia en la rotura de los cables en el Báltico. O sea, cuando rompieron, hablamos aquí hace un tiempo atrás, hace un par de meses diría yo, hablamos de los cables que se rompieron en el Mediterráneo y en el Báltico, le echaban la culpa a Rusia. Bueno, los mismos servicios de inteligencia occidentales, después de realizar una investigación sobre los cables submarinos dañados en el Báltico, llegaron a la conclusión de que Rusia no está involucrada en los incidentes, informó el periódico The Washington Post, citando fuentes de los servicios de inteligencia. Según varios representantes de los servicios de inteligencia estadounidense y europeos, la rotura de los cables submarinos que causaron preocupación a los servicios de seguridad europeos en los últimos meses probablemente fueron el resultado de accidentes marítimos y no del sabotaje ruso. Bueno, no vale la pena profundizar en eso, no es interesante. Ahora, otro tema. Moscú ante la ONU dice Kiev atacó el gasoducto Nord Stream por indicaciones de Estados Unidos y Reino Unido. Rusia tiene todas las razones para afirmar que el ataque de Ucrania contra el gasoducto Nord Stream fue lanzado por indicaciones de Londres y Washington, interesados en obligar a la Unión Europea a comprar a Estados Unidos un gas natural licuado más caro, declaró el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia. Tenemos todas las razones para afirmar que el ataque contra la infraestructura Nord Stream fue llevado a cabo por indicaciones de Londres y Washington, que tienen interés en obligar a la Unión Europea a comprar a Estados Unidos un gas natural licuado más caro, dijo Nebenzia en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania este 16 de enero pasado. Otro tema. El periodista estadounidense Max Blumenthal, de origen judío, interrumpió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante una rueda de prensa. Esto es una noticia del 17 de enero. Preguntando qué se siente cuando su legado es un genocidio. Al mismo tiempo, denunció el número de víctimas en bombardeos israelíes contra Gaza. Bueno, eso fue una intervención bastante bullada que al periodista lo sacaron a la fuerza de ahí del estudio. Siempre más visible para vuestros ojos. El gran contacto está cada vez más cerca. El gran contacto masivo con la humanidad del planeta Tierra, o con lo que queda, si pronto decidiréis de destruiros con una guerra nuclear mundial.

los queridos recuerdos de un pasado feliz en las tierras floridas de un paraíso terrestre perdido. Los supervivientes del gran continente Mutol-Tolteca, los hombres de la piel rojo oscuro, vigorosos en el arte y en la ciencia, debieron también ellos decir adiós a aquella retorcida cresta de la adorada tierra, ahora agonizante y destinada a desaparecer por el inexorable hundimiento en sus bases, en gran parte quebradas por el enorme choque. El Océano Pacífico, sur y central, ya había extendido su arrogante dominio. Así iniciaron el éxodo, dirigiéndose hacia las costas occidentales de América del Sur y Central, cordilleras de los Andes al sur, altiplano de México al centro. Los supervivientes de piel color oro, sin embargo, considerado imposible sobrevivir por la inminente formación de glaciares, iniciaron el éxodo hacia el sur, abandonando a su dura suerte aquellas inmensas tierras cargadas de afectos, de alegría y dolores. Groenlandia, Islandia, tierra de Baffin y e islas cercanas, que entonces formaban un único bloque con la actual gran isla. Sus metas fueron las zonas de Labrador, Terranova, Escocia, mientras otros grupos se dirigieron hacia las extremas costas orientales, entonces unidas a las actuales costas escandinavas, hacia las alturas de los Alpes escandinavos y de Gran Bretaña del Norte, en aquellos tiempos unida a América Septentrional con Terranova. Los supervivientes de piel color bronce del continente africano quedaron aún, cuando atrincherados en las zonas más altas en su tierra que el cataclismo había desfigurado menos que las otras. Las actuales regiones de Guinea Septentrional y Meridional a Occidente y las actuales Etiopía, Kenia, Tanganica, Mozambique y Madagascar e islas circundantes que en aquellos tiempos hacían un solo bloque con África y Australia, fueron sus metas consideradas más seguras para la sobrevivencia de sus criaturas. Finalmente, la raza de piel color mimosa, los más golpeados por la desgracia, debieron buscar refugio en el interior de aquellas tierras desplazadas del casquete polar del norte, buscando la seguridad en las inmensas alturas. Abandonaban así lo poco que había quedado del gran continente Xia, que los había salvado del furioso y tremendo choque, las actuales islas Filipinas, Borneo e islas circundantes, China Oriental, Japón e islas circundantes, entonces unidas. El Tíbet y las alturas de China fueron sus metas, mientras otros llegaron a las tierras del Himalaya. Vamos a hablar ahora del periodo pre-lemuriano. Estamos hablando de muchos años atrás. Para poner en contexto, estamos hablando del cataclismo que quedó después de la destrucción de Mayona. Está hablando de los tiempos que tenemos aquí en la Tierra. Hasta que lleguemos a los tiempos actuales, por cierto. El geoide había retornado a su normal rotación alrededor de su nuevo eje, manifestando la normalización completa del equilibrio de su masa. Pasaron milenios y milenios. Recomenzaba así el séptimo desarrollo de su vida. Los pueblos crecían y si en un primer tiempo se mostraban reacios a dejar las grandes alturas en donde sus antepasados habían encontrado refugio y salvación, transmitiendo de generación en generación la terrorífica historia de los apocalípticos acontecimientos, las necesidades de avanzar a otro lugar indujeron a los más audaces a bajar al valle, que las aguas ya habían dejado libre en gran parte. Algunos se atrevieron hasta alcanzar las orillas del mar. Las noticias de mejores lugares climáticos y de abundante riqueza vegetal y animal llamaron la atención de todos. y olvidándose de las antiguas tradiciones, abandonaron las altas montañas para construir mejor vida en los ricos valles de la tierra. Así comenzó el período prelemuriano, que marcó para la naciente nueva humanidad el retorno a aquellos principios de progreso generales que luego debían, a través de milenios y milenios, alcanzar el nivel de nuestros tiempos. El período prelemuriano marcó una característica de arquitectura mastodóntica. El temor había estimulado aún un atávico recuerdo. En ellos no se había apagado la escena apocalíptica y construyeron grandes ciudades protegidas por enormes murallas e ídolos mastodónticos, como queriendo preservar de una sucesión de malos acontecimientos. Los pueblos de piel rojo oscuro se extendían cada vez más hacia las costas de América suroriental y suroccidental, mientras la raza de piel color oro se encaminaba hacia Europa central y occidental. Otros grupos de América septentrional y oriental, también el pueblo de piel color bronce y el de color mimosa, se extendieron en los diferentes territorios que circundaban las alturas. El período lemuriano, mientras tanto, el geoide se había ajustado completamente, pero no del todo. La nueva humanidad, ahora lejana de los antiguos días, daba los primeros pasos hacia una floreciente civilización. Pero he aquí, un nuevo torbellino se aproxima. Es lenta, pero inexorable, la dilatación del geoide, que debía todavía crear desastres y roturas. Los grandes pedazos de tierra que unían América del Sur a África y sobre los que se habían encontrado por primera vez el pueblo negro y el pueblo rojo comenzaban a dar señales de inestabilidad y requebrajamiento. En periodos distantes uno del otro se verificaron enormes explosiones con apertura de inmensos abismos. Las aguas, encontrando un camino libre, penetraban a través de las nuevas hendiduras, formando grandes ensenadas, prontas a precipitarse, todavía hacia adelante. Parecía que las islas se moviesen de su sitio. La extremidad de América del Sur abandonaba África, dejando libres a las aguas para penetrar en las cada vez más anchas hendiduras, amenazando seriamente a las islas con sumergirlas. Las poblaciones, al prever la peor suerte, abandonaron los brazos de tierra, ahora vueltos pequeños y peligrosos, refugiándose en las costas de África y en las costas sudamericanas, en busca de seguridad. Ahora el tiempo lo había marcado todo, y durante miles de años aquello que debía acaecer, acaeció. La deriva de los continentes, aunque lentamente, se producía, inexorablemente. Los pueblos se volvían cada vez más numerosos y la necesidad de descubrir nuevas tierras hizo pioneros a los hombres más fuertes. Los salvados de las islas Lemures, saliendo hacia el norte y costeando en parte África y en parte América del Sur, conocieron y se unieron a otra gente adelantada en el arte y en la ciencia. De la unión de la raza de piel rojo oscuro con la piel color bronce nació una nueva raza, llamada la raza lemúrica. Llegamos al período pre-atlantaidio. Mientras tanto, América Meridional se había separado de África desde el extremo sur actual, Tierra de Fuego, hacia las alturas de Angola, África siguiendo todavía unida por las tierras de Brasil con el actual Congo francés y Venezuela, Guayana. América del Sur con las tierras de Senegal, Guayana Francesa, Liberia, Costa de Oro y Nigeria. ¿Se dan cuenta ustedes, mis queridos? Voy a hacer un comentario así entre medio. Todos esos movimientos de periodo, cuando hablo de periodo, hay previamente un periodo de movimiento de tierras, que continentes que se acercan, que se unen, se separan. ¿Se dan cuenta que eso significa grandes cataclismos? O sea, estos cataclismos han ocurrido muchas veces. Cielos nuevos y tierra nueva, que se habla en la Biblia es lo que va a ocurrir ahora. Y eso ha ocurrido muchas veces, tal como lo estamos viendo aquí, con lo que nos han contado aquí en este escrito los extraterrestres. Entonces, esto no es nuevo, esto ocurre a cada rato. Siempre la Tierra se reacomoda. Los islotes lemures desaparecían para siempre bajo las aguas. Los abismos se volvían cada vez más anchos y más profundos, mientras las aguas irrumpían copiosas e impetuosas del sur hacia el norte. Pasaron todavía miles de años y los pueblos de color oro se habían aventurado cada vez más hacia el sur, penetrando en las ilimitadas y desconocidas tierras de Alto Atlántico, hoy Océano Atlántico del Norte. Otro tanto hacían los hombres de la nueva raza, hijos de lemures, vueltos fuertes y valerosos. Estos fueron los más grandes en ciencia y arte, y su piel no era negra ni rojo oscuro, sino más bien color cobre. Estos provenientes de América Central y Meridional salían hacia el noroeste, alcanzando también ellos las inmensas praderías desconocidas de la Atlántida Central, hoy Océano Atlántico Central. Los pueblos se desplazaban rápidamente con la esperanza de encontrar mejor fortuna. Desde el actual México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Guayana, Brasil, multitud de pioneros partían a la aventura. O sea, cuando habla de los planetas, significa que, perdón, de los países, significa que en la zona donde están esos países, no es que, porque los países no tienen poco más de 200 años, no más, sino. Así los hombres de piel color cobre fueron los primeros en alcanzar África, explorando una franja de tierra del continente atlantaídio. Alcanzaron las costas de África, Río de Oro y Marruecos, hasta tocar las costas de Angola, bañadas por el creciente mar atlantaídio. Pero aún quedaban por explorar inmensas extensiones de tierra, riquísimas en vegetación, estando esta formada por hundimientos profundos que del sur iban hacia el centro hasta la actual Terranova, Inglaterra, zonas primitivas de los pueblos de piel color oro. Más al norte, la gélida Groenlandia, todavía unida a las tierras del Alto Canadá y de Escandinavia, que hacía de dique natural a las apremiantes aguas del norte. A medida que los pioneros del pueblo rubio se adentraban más hacia el sur y hacia el norte de Europa, los de piel color cobre se extendían cada vez más en todas las direcciones de la gran Atlántida, dirigiéndose hacia el no noroeste. Aquella inmensa tierra, la más rica de todas las tierras del mundo, sobre la que pesaba un trágico destino, fue meta de encuentros entre dos razas desconocidas, la rubia y la cobriza. Acontecieron tumultos, guerras, sumisiones, pero un gran ser surgía del cruce de las otras dos razas. El atlantaídio, físico robusto, color rojo, ligeramente sobre el rojo moreno, alto, de inteligencia sobresaliente y de capacidad sorprendente, había nacido el rey de los reyes en un nuevo paraíso terrestre. De la evolución de esta nueva raza nació la más potente generación que la humanidad recuerde. Cuando digo que en esta página aparecerá una fábula, y yo deseo que así quede ante vuestros razonamientos. Durante el período pre-atlanteído, numerosos medios provenientes del cielo astral se posaron sobre algunas alturas. Tenían forma de un huevo luminoso como el sol. De estos medios salieron seres de belleza indescriptible y con capacidades excepcionales. Poseían virtudes mágicas y se decían hijos del sol. Fueron ellos quienes incluyeron en el arte divino a los atlanteídeos, y fueron ellos los que volvieron potente a aquel pueblo. Seguramente a los atlanteídeos eran una raza superior, producto de cruces. Y por eso que fueron apoyados por los hijos del sol, que no son otras cosas que seres de luz de la Confederación Interestelar. Entonces, desde lejanos caminos del cielo se movieron espíritus elegidos y aterrizados sobre los montes de la Atlántida, llevaron sobre la tierra toda la sabiduría del Eterno Padre de todos los cielos. En ellos estaba el paraíso, en ellos se representaba el orden universal, en ellos era copiosa la gran conciencia de la primera semilla de todos los conocimientos visibles e invisibles. Ellos fueron la mano benigna de la luz divina, y por medio de ellos Dios operó desde el gran logos que emana la linfa de la vida, del raciocinio del bien infinito. Ellos fueron llamados dioses solares, y en su honor el pueblo adoró a su primer verdadero Dios, el universo, la gran conciencia que crea con su eterno amor y que ilumina los senderos infinitos de los siete cielos. El tiempo se perdía en el infinito. Centenares de millones de años transcurrieron desde la primera alba de la humanidad en este mundo. Nadie estaba en condiciones de recordar la pasada generación. Hubo en aquel tiempo Atlanteídeo, hombres de belleza divina, llegados de un mundo lejano con platillos volantes encendidos, semejantes al gran astro solar. Estos edificaron el reino de Dios sobre la tierra, dando al fuerte pueblo Atlanteídeo una sabiduría capaz de alcanzar las más altas metas de desarrollo espiritual y material. Fueron ellos, los seres divinos de la dulcísima mirada, maestros del arte universal, conocedores de la profunda ciencia, doctos en el arte de lo visible y de lo invisible. Ellos fueron adorados como dioses solares y para ellos se edificaron templos de maravillosa belleza. Los atlanteídeos vivieron bajo la enseñanza de estas divinidades venidas del espacio profundo de los cielos, y en breve tiempo gran parte de aquel pueblo se volvió más potente y el más rico de la tierra. El secreto de las más predilectas iniciaciones fue reservado para aquellos que luego debían volverse los herederos de las virtudes celestes. Este primer periodo duró miles y miles de años y estuvo caracterizado por acontecimientos grandiosos. La ciencia, el arte y el comercio tuvieron un gran y floreciente desarrollo, mientras que la ética de aquel pueblo alcanzaba metas tan altas como para poder parangonarse a la ética perfecta del espíritu. Grandes metrópolis nacían por doquier con arquitectura de incomparable belleza artística, admirables por sus grabados de oro incrustado que los divinos habían construido con gran facilidad, con su atávico arte. Una de estas grandes ciudades surgía en una meseta al noroeste de la actual isla del Cabo Verde. En un promontorio de esta gran metrópolis se mostraba majestuoso el más grande y rico templo de todos los siglos. Todo en oro estaba rodeado de jardines inmensos y olorosos y de mil otras bellezas. Residencia del jefe espiritual del gran pueblo atlanteídeo, fue meta de aquellos que tuvieron la fortuna de aprender con amor la sabiduría divina y las enseñanzas de su gran obra. Las numerosas caravanas iban y venían, partiendo ahora de las costas africanas, ahora de las costas americanas. El comercio se extendió hasta la Baja Europa suroccidental, actualmente Portugal, Francia y Alemania. El paraíso de Dios se había en aquel tiempo establecido sobre la tierra. Una gran colonia fuerte y próspera se desplazó hacia Oriente, edificando una gran metrópoli en el Bajo Nilo, actual Egipto, convirtiendo estas tierras en zonas riquísimas, alargando su dominio cada vez más sobre las vastas y desiertas extensiones del Alto Egipto y de África suroriental y suroccidental. En esta última zona se edificó el templo de las tres puertas de oro, llamado también el templo de la sabiduría. El desarrollo de las cualidades psíquicas de aquel pueblo se volvió tan potente que les concedió las facultades más amplias de la potencia espiritual. O sea, le dio poderes espirituales incluso. El constante equilibrio espiritual corporal fue una educación asidua y vigilada de aquel pueblo, ya que en el vértice de la evolución, ya en el vértice de la evolución, la ciencia de la alquimia, exclusivo dominio de la casta sacerdotal de los dioses solares, quedó un secreto para el pueblo, y todavía hoy los hombres se apresuran vanamente en volver este arte privado del misterio. En este primer periodo, el imperio atlanteídeo tuvo un radioso, pacífico y próspero desarrollo. Pero el final del primer periodo debía ser marcado por un fatal acontecimiento que el tiempo había poco a poco madurado. Una vez más, la superficie terrestre comenzó a temblar, abriendo enormes abismos, perdón. Otra vez África y América se desgarraban, alejándose. Duró mucho tiempo la trágica, aun cuando lenta, deriva de los dos inmensos pedazos de tierra. Los abismos se volvían cada vez más anchos, permitiendo a las aguas penetrar y agrandar sus dominios. Las partes más bajas de aquella tierra eran invadidas por las aguas. El sur de aquel gran continente se volvía un gran grupo de islas rodeadas por la prepotencia de las aguas en continuo acecho. Tales acontecimientos que marcaron el fin del primer período atlanteído y el inicio del segundo período arrojaron el desorden y la desesperación en aquel paraíso que los hombres habían construido. ¿Te dan cuenta? Todos estos cambios son parte del proceso evolutivo. Necesariamente la Tierra se reacomoda siempre. O sea, lo que vamos a vivir ahora es algo que se ha vivido muchísimas veces. No es ninguna. De hecho, hemos compartido con ustedes a veces informes científicos que hablan de que cada 12.000 años se producen estos acomodos de la Tierra. Aquí, bueno, se han descrito varios. Muchos fueron los que en previsión de lo peor se refugiaron en las costas de África Oriental, volviéndose forzosamente presa del pueblo de piel color bronce y sometido a sus costumbres diferentes y extrañas. Poseidón, que era la isla principal de la Atlántida, resistió tenazmente a la continua propagación de la involución de las almas en presencia de las exhibiciones sensuales que ya habían corrompido gran parte de aquel pueblo, extendiéndose rápidamente hacia el centro y hacia el norte. Sectas secretas nacían por todas partes, teniendo por jefes a mujeres despreocupadas en moral y en cuerpo, atenazando al ingenuo y puro elemento que por mera aventura venía en contacto por estas sectas. La intervención de los iniciados no valió para truncar la ya monstruosa degeneración físico-sensitiva. Luchas sangrientas se sucedieron a lo largo del tiempo, poniéndose bajo el azote de la destrucción aquel ardiente lecho que los antepasados llamaron paraíso terrestre. La gran voluntad del anciano de los antiguos días dio al mundo la iniciativa de poner fin a la continua expansión de los tremendos vicios degenerativos. Aconteció que la Gran Groenlandia, entonces unida a los actuales continentes nororientales, Escandinavia y noroccidentales, Alto Canadá, barrera natural a las apresuradas aguas del norte, comenzó a dar señales de movimiento, provocando inmensos abismos, cada vez más ampliados por el continuo movimiento migratorio. Las aguas, consiguiendo encanalarse a través de aquellas enormes hendiduras, se precipitaron hacia el sur, provocando las inundaciones del Alto Atlanteídeo, sumergiendo gran parte de aquel territorio por su naturaleza muy bajo y mucho más bajo del nivel de las aguas nórdicas. Groenlandia abrió las puertas y a medida que ésta iba a la deriva, las aguas furiosas e incontenibles invadían cada vez más el continente confluyendo con las aguas del sur. De la Atlántica solo quedaban algunas islas esparcidas acá y allá, en el mismo océano Atlántico actual. Muchos perecieron y otros escaparon al fatal destino. Ahora el mar se había vuelto patrón de la tierra más rica del globo. Todavía pasaron miles de años y la gran isla del Sol, Poseidón, se volvió fuerte e incansable en la obra del espíritu y de la sabiduría divina, resplandeciente más que nunca, como queriendo decir a los hombres perdidos que Dios, enojado por la obra nefasta que habían emprendido, había permitido a las fuerzas de la materia y de los elementos realizar la destrucción y muerte. Muchos fueron las abejas descarriadas que volvieron nuevamente al arte de la paz y del espíritu, Las islas se repoblaban y durante largo tiempo la paz reinó soberana con la prosperidad, la cordura y el amor hacia el espíritu. Pero el arte de la guerra había vuelto brutos a gran número de hombres que, privados ahora de sensato amor al prójimo, afilaban las armas en las alturas de las costas americanas del sur, presa de delirios hostiles y sanguinarios. Los ataques continuos y salvajes sometieron a sus leyes sanguinarias a gran parte de aquel pueblo que había vuelto a las leyes atávicas de los antiguos maestros venidos del cielo. Pero la lucha, aun cuando tremenda, fue contenida durante muchos años lejos de la gran isla Poseidón, isla sagrada donde el templo forrado de oro resplandecía como un sol centelleante. La suerte fue adversa y las orgías salvajes y embrutecedoras del arte de la guerra obligaron a rendirse al ya diezmado pueblo ante el peligro. Muchos huyeron hacia Oriente, actualmente Egipto, llevando con ellos la historia inmortal del mundo y de él los más excelsos conocimientos del arte divino del espíritu. O sea, todo lo que hay en Egipto, las pirámides y todo eso, viene todo de la Atlántida. Ojo, o sea, de ahí viene todo ese conocimiento. Bueno, mis queridos, vamos a quedar hasta aquí porque tenemos que ver otro tema. ¿Qué les parece? Ya continuaremos con este tema. He visto el retorno de Cristo sobre las nubes del cielo. He visto a Cristo descender del cielo y he visto la reacción de los hombres ante su descenso. Muchos desesperados y atemorizados, he visto las tumbas de los cementerios explotar como bombas y de allí salir muertos resucitados de su sepultura, fallecidos 3 días antes. He visto salir aún con los pijamas puestos a muchos enfermos terminales llorando de alegría por su sanación repentina. Mientras Jesús el Cristo descendía de las nubes de luz desde el cielo y la prensa mundial daba la noticia, me buscaban para que intercediera con Cristo y le pidiese misericordia en el nombre de todos los humanos. Debían buscar al Papa y en cambio me buscaban a mí. He respondido que la llegada del Mesías es el juicio de Dios y que no podía hacer nada por ellos. Solo rezar y golpearos el pecho. Este es el día del Señor, raza de víboras. No me habéis querido escuchar, ahora pagaréis vuestras culpas. He visto las astronaves de la Confederación en formación alrededor de una inmensa astronave con forma de pavo real, donde estaba Cristo que descendía del cielo en nuestra península italiana. Algunas aterrizarían en el desierto de Cerdeña y otras en los campos de trigo de la Sicilia central. He visto a criminales y asesinos que se mordían la lengua hasta hacerla sangrar. He visto la sangre de sus lenguas porque sabían que había llegado su hora, la hora de las tinieblas y el triunfo de la luz. He visto a su nieta llorar junto a muchos otros jóvenes de rodillas y decir: Señor, estamos aquí, bienvenidos, somos tus siervos. Y he visto a muchos jóvenes malos acercarse a su nieta y perro robot de metal reluciente comerse a mordiscos a esos jóvenes delincuentes, que no se habían arrepentido, que querían aprovechar el momento, pero los perros se comían a los jóvenes, eran perros robot de la Confederación. He visto muchas camisetas de Our Boys, millones subirse a estas astronaves para evitar la implacable sentencia de muerte que Cristo les daría a los hombres. He visto hombres y mujeres buenos y justos junto a los jóvenes que eran absorbidos por las naves de luz. He visto millones y millones de bebés subir por una rampa de luz de esas naves. Los niños pequeñitos, es decir, Dios se hace pequeñito por amor a la vida y a la tierra. He visto a Cristo que me ha dicho: Amigo mío, ahora regresa de donde has venido y prepárate para una guerra, para una nueva guerra contra el mal en el planeta Exodus. He respondido: Sí, Señor, a tu servicio como siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en fe de parte de un extraterrestre en servicio sobre el planeta Tierra. La segunda venida de Cristo, quien tenga oídos, que oiga. Jesucristo mantendrá su promesa y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Él regresará en cuerpo y alma y espíritu. Se mostrará a todo el mundo. Miles de millones de personas escucharán su voz. El tiempo de su manifestación podrá acontecer mientras se consume un holocausto nuclear, si la humana locura continúa galopando como un asno enloquecido, o inmediatamente después de eventos catastróficos naturales causados por la oscilación del eje magnético terrestre y por una deriva de los continentes. El deslizamiento de los polos y su consiguiente asentamiento es provocado principalmente por vuestros experimentos nucleares. La deriva de los continentes se debe, sin embargo, a un indispensable reequilibrio evolutivo del planeta mismo. Delante estábamos hablando de los periodos y ahí siempre habían reacomodos de los planetas que tienen que ver con el reequilibrio evolutivo del planeta. Jesucristo no regresará solo, sino junto a sus legiones angelicales. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los ángeles con él, y entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Mateo 25, versículos 31 al 32. Como os hemos repetido muchas veces, somos nosotros los ángeles de ayer, los extraterrestres de siempre provenientes de otros mundos físicos. Somos vuestros hermanos que han desarrollado una supercivilización. Otros seres angelicales superiores a nosotros vienen de mundos espirituales astrales. Ellos son nuestros maestros cósmicos, nuestros guías. Nosotros y ellos somos los ángeles y arcángeles a los que se refiere Jesús en el Evangelio. Él ha prometido volver de la misma manera como subió al cielo. Después de decir esto, y mientras ellos lo veían, él fue elevado y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos. Eso eran dos seres que, vestidos de blanco, que no tenían alas, los ángeles no tienen alas. Hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros hacia arriba, hacia el cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Hechos de los Apóstoles 1:11. O sea, se subió, se elevó a una nube de luz, una nave, y de esa misma manera bajará. Lo dice la Biblia, además. La promesa del retorno de Jesús no es solo un feliz cuento para donar esperanza a los hombres, sino una certeza absoluta. Es uno de los mandamientos que Cristo ha dejado a los cristianos y también a los laicos. Con este propósito queremos recordar a todos que está en el corazón de Dios también la persona no creyente que pone en práctica las enseñanzas de Cristo. Jesucristo, de hecho, recomienda observar sus ritos, sobre todo el bautismo, recordando el del río Jordán por manos de Juan el Bautista, y la Santa Comunión en memoria de su pasión, muerte y resurrección, y exhorta a los creyentes a confiar en el precepto de su segunda venida. El verdadero significado de la venida de Cristo no es, por lo tanto, un mensaje de esperanza, sino una certeza de fe sobre la cual se funda el corazón de la cristiandad y la redención de los justos. En el Evangelio, efectivamente, él no habla de sí mismo, solamente refiriéndose a los tiempos en los que estaba obrando en la tierra, además que de su muerte, de su persecución y de su sacrificio. Cristo habla a menudo con sus apóstoles del futuro. Nadie conoce el día y la hora de su venida, pero según los signos y los eventos que el Padre está manifestando en la tierra, Este es el tiempo del retorno del Hijo del Hombre. Es cierto y verdadero que Él retornará y será el tiempo del juicio. Con su segunda venida, Cristo confirma la verdadera naturaleza divina de su Padre Dios, el Creador, que no es solo el amor, sino también y sobre todo la justicia, es decir, manifestación del orden y de la armonía en todo el edificio cósmico. Jesús recomienda a sus discípulos que no teman perder la propia vida y que no acumulen tesoros en la tierra y no afanarse por las cosas humanas. Eso es muy importante porque a veces las cosas humanas nos quitan el sueño y los tiempos que estamos viviendo, menos que nunca debemos hacerlo. Por lo tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Porque los gentiles buscaban todas esas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:31. Por el contrario, les pide, más bien buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Buscad el reino de Dios y su justicia, dice Jesús. Esta frase avala lo que nosotros hemos expresado precedentemente. Solo en el tiempo de los evangelios, por voluntad del Padre mismo, ha sido permitido a Cristo anteponer el amor a la justicia para ayudar a los hombres un ofrecimiento de redención y de perdón para toda la humanidad, pero que ha sido acogido solo por aquellos que han creído en Él. En efecto, Cristo no recomienda al Padre a todos los hombres, sino solo a aquellos que ponen en práctica sus enseñanzas y condena a los hipócritas y a los falsos. Leed el siguiente paso del Evangelio y no olvidéis nunca esta frase. Yo no ruego por el mundo, o sea, no ruego por todo el mundo, sino solo por aquellos que me has dado. Yo ruego por aquí, por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque tuyos son. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, versículos del 9 al 20. Además, Jesús, y esto es muy importante que lo tengamos claro, sobre todo en estos tiempos, llama a la justicia del Padre para condenar a las ciudades de Jerusalén, Cafarnaún y Bethsaida a un destino peor que el que lo tocó a Sodoma y a Gomorra por no haber creído en sus milagros. Ahí están lo que dicen. Dios bendiga a Israel. Jesús condenó a esas ciudades. Por eso que están viviendo, viven siempre en guerra. Y Jesús, Jerusalén mató siempre a los profetas. Jerusalén no aceptó al Mesías. Jerusalén no solo no lo aceptó, sino que lo condenó y lo crucificó. Por eso que Jesús condena a Jerusalén diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, versículos 37 a 39. Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos portentos poderosos porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido en saco y ceniza, pero os digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿serás exaltada hasta el cielo? Pregunta. Hasta la Hades serás hundida, que es el infierno. El Hades es el invierno y el infierno. Porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. Pero os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti, refiere a la ciudad de Cafarnaúm. Su misma segunda venida es adelantada por un evento de justicia. El Hijo del Hombre retornará de hecho cuando nadie le espera. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días, antes del diluvio, como no le creyeron a Noé, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículos 37 al 39. Eso es el factor sorpresa. O sea, por eso es que también en otros pasajes dice, vendrá como ladrón en la noche, porque nadie lo espera. Del mismo modo, el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, se concluye con el triunfo de la celeste Jerusalén, y el Cristo es el juez que condena a los asesinos de la vida y a los desobedientes a la muerte segunda, el castigo del Espíritu, y en el que el nuevo reino concede la vida eterna a los elegidos y a todos aquellos que han tenido fe en él. Esta es una muy pequeña síntesis del concepto que una vez más, por voluntad de nuestros maestros cósmicos y del Altísimo Adonai, hemos querido manifestaros a fin de que vuestros espíritus queden libres de las dudas que el antiguo adversario de Cristo, el maligno, quiere insinuar en vuestras mentes. Es decir, que Cristo ha olvidado a sus hermanos y que no regresará más. No será así. La verdad, la absoluta verdad, es que Jesús retornará victoriosa para la alegría de los justos y los elegidos. Paz. El cielo y la tierra, ordenó en Italia, Giorgio Bon Giovanni. Bueno, vamos a ir matizando con algunas cositas que tengo por acá para ustedes. Genocidio en Gaza. Desde que comenzó el alto el fuego, el Estado ocupante ha estado violando el acuerdo del alto el fuego en reiteradas oportunidades. Cada día va martirizando a palestinos, de a uno, de a dos, de a tres. En el día de hoy, en la ciudad de Rafa, martirizó a dos palestinos más con un disparo de tanque e hirió a varios más con disparos de francotiradores. Claramente que las violaciones al acuerdo son simplemente una provocación a la resistencia palestina para que ésta viole el acuerdo del alto al fuego. Recordemos que está atacando Jenin y en estos momentos están atacando Rafah. Pero obviamente la resistencia palestina es mucho más inteligente que el Estado ocupante y el líder de la resistencia palestina, Abu Obaida, dijo que van a honrar el tratado del alto al fuego. Este sábado se espera que se liberen cuatro rehenes israelíes más y estamos a la espera que el Estado ocupante dé la orden de abrir finalmente el paso de Rafah para que más de 5.000 palestinos puedan evacuar, entre ellos miembros de la organización Hamas, que estén heridos o que necesiten atención médica. Recuerden que este alto al fuego es temporal, que mundialmente se ve como una derrota para el Estado ocupante y que obviamente es una derrota porque los altos mandatarios de la IDF, los jefes de la IDF, han renunciado debido a este acuerdo. Entonces, el Estado ocupante va a tratar que se viole este alto el fuego culpando a la resistencia palestina. Es por eso que la resistencia palestina tiene que quedarse calmada y que realmente se vea quién es el que está provocando y realizando las violaciones al alto al fuego. Free Palestine. Muy importante, por eso que se los compartí, realmente muy importante lo que dice la persona esta que mencionamos. Vamos con otro. Se lo voy a todos. Entre los años 2001 y 2003. Ver, nunca vais. Y no desesperéis porque Dios está con vosotros. Nosotros. Bueno, soy primero, en estos años se creará un gobierno mundial. Una moneda mundial virtual, o sea, sin moneda. Ejército mundial. Fin de la soberanía de las naciones. El fin de la propiedad privada. El fin de la unidad familiar. Despoblación. Control del crecimiento de la población y de la densidad de la población. Obligatoria, renta básica universal, es decir, austeridad salarial, instalación de microchips para comprar, viajar, vigilancia y control. Implementación ¿Cómo se hace? de un sistema mundial de créditos viene China. Trillones de aparatos. Sistema de control. El gobierno educará a los niños. Las escuelas y las universidades tendrán fin del transporte privado, privado de coches, todos los negocios y empresas pertenecerán al gobierno. Restricción en todas las actividades no esenciales, incluso los vuelos. Los humanos serán concentrados en zonas urbanas. Fin de los regadíos. Fin de granjas privadas. Fin del pastoreo. Hogares familiares. En el uso de la tierra, acción por humanos. Medios naturales y que no sean sintéticos. Y la naturopatía. Fin de la utilización combustibles fósiles. Y hasta aquí el documento para quien quiera entenderlo. Bueno, ahí teníamos un resumen contundente de lo que van a ser los dictados del anticristo, fin de la propiedad privada, la vacunación, el chip, cosas que de alguna manera la hemos conversado, pero claro que no, pero que ahora la dijimos todas juntas. Entonces,

a punto de morir de hambre. Este año 2025 será un año de grandes revelaciones para el mundo, grandes cambios, pero esto es por la Tierra, obviamente porque cambia o porque el hombre ha hecho grandes maldades con ella, pregunta Jeremías. Mi querido auditor, este año 2025 ha sido definido el año del Padre. Y tus sumas 2025 son 2 y 7 son 9, suma 9. El 9 es el número de la humanidad. Y el próximo año sí termina siendo definitivamente el año del Padre. Porque este año, con toda seguridad, van a intensificarse muchísimo, pero muchísimo, las catástrofes naturales que vemos. Porque el Padre no quiere que haya una guerra nuclear. Todo lo que está haciendo es para impedir una guerra nuclear que está planificada por gente enferma. Por supuesto, eso nunca lo vas a saber en las noticias. Nunca te lo van a decir. Pero nosotros lo sabemos por medio de seres que tienen la capacidad y la clarividencia de permanecer y leer y escuchar cualquier reunión que haya en este mundo. Ellos tienen la capacidad, las reuniones que hace la élite más elevada del mundo, tienen la capacidad de escuchar cualquier cosa que haya en este mundo. Entonces, ellos saben qué es lo que se planifica. Ellos saben que se planifica y está planificada el asesinato de Trump y de Robert Kennedy, por ejemplo. Y por eso que encargaron a una civilización de seres grises, de Apu, de cuarta dimensión, que se encargaran de vigilar todo en función de eso. Es como tener una... Es como poner guardias privados en todos los lugares donde puede haber peligro. Tienen esa civilización que son de cuarta dimensión. Los de cuarta dimensión son civilizaciones que son invisibles, pero que eventualmente se pueden hacer visibles. Y ellos tienen la obligación y la capacidad para destruir todas las armas nucleares del planeta, bloquear todas las armas nucleares, bloquear cualquier intento de cualquier cosa. Unas capacidades que nosotros no imaginamos. Para eso están ellos ahí. Se les encargó el más alto monarca solar de nuestro mundo, de nuestro sistema solar. Así que, de cierta manera, es una cierta tranquilidad, porque nos da un periodo. El objetivo de esto, mis queridos auditores, no es un capricho, porque el Padre va a desencadenar su justicia en cualquier momento, pero antes quiere despertar a las últimas almas que tienen que despertarse para salvarse. Recordemos también que falta la intervención del cielo, que es el aviso. Antes, en una parte anterior del programa, les mencionamos un mensaje, no de Giorgio Giovanni, sino de otra vidente, que habla de que pronto veremos una gran cruz luminosa en el cielo, y ese es el aviso, la intervención del cielo, o sea, que está próxima. Entonces, esas cosas faltan, porque esas cosas van a despertar esas almas que faltan despertar. Después de la intervención del cielo, ya las cosas van a cambiar, porque ahí quedaremos al libre, perderemos un poco la tutela y quedaremos a la libre estupidez del ser humano, al libre albedrío humano, y entonces el peligro será, ahí sí que será real el peligro, porque ahí no van a impedir que nos destruyamos como civilización, Lo que sí van a impedir es que destruyamos el planeta, pero no como civilización, ¿no es cierto? Entonces puede haber un ataque nuclear. Y créame que lo están pensando y lo tienen. Ellos creen, esos locos que lo están pensando, creen que como tienen búnker, ellos ahí se van a quedar protegidos del tema y no les va a pasar nada. Pero ahí están equivocados, tremendamente equivocados. Déjame revisar la pregunta, no quiero que se me quede nada en el tintero. Este año 2025 será un año de grandes revelaciones para el mundo, grandes cambios, pero esto es por la Tierra, probablemente porque cambia o porque el hombre ha hecho grandes maldades con ella. Justamente ha sido más que año de grandes revelaciones, mi querido auditor, porque ya el periodo de revelación está, los mensajes, está la Biblia, está el Apocalipsis, está el Nuevo Testamento, están los mensajeros del cielo, son esas las revelaciones. Ahora viene el cumplimiento de esas revelaciones. Y eso, y lo que estamos diciendo que este año y el próximo se va a desencadenar la justicia divina, justamente para, como consecuencia del accionar del hombre, ya se está desencadenando el incendio de Los Ángeles, parte de eso. A pesar de que me pueden decir es un incendio provocado, efectivamente, pero lo que se ha visto después de la forma como se propagó y los tornados de fuego, eso no es provocado. Eso es obra de la naturaleza. Y entonces forma parte de la justicia divina. Entonces, si el hombre provoca un incendio por esa estupidez, la naturaleza le dice: ah, ¿quieres incendio? Ya, pues, yo te voy a ayudar con el incendio. Más encima, te voy a ayudar y voy a poner vientos que nunca han tenido, porque así fue, para propagar tu incendio. ¿Quieres tu destrucción? Ya, yo te voy a ayudar, yo naturaleza te voy a ayudar a destruirte. Así funciona. Así la naturaleza y Dios respetan el libre albedrío del hombre. ¿Quieres incendio? Toma, ahí tienes incendio. Te voy a ayudar a propagarlo. Vamos con otra pregunta. La gente que se va sin pagar sus culpas en este planeta, que comete grandes atrocidades contra otras personas, ¿cómo finalmente termina pagando esto? Bueno, te pregunta, mi querido auditor. La justicia divina es perfecta, la humana no. Si yo he asesinado aquí a 50 personas y me matan o de alguna manera me muero por muerte natural o en un accidente o lo que sea, no me condenan la justicia de la tierra. Entonces, la justicia divina lo condenará. Primero va a vivir un infierno. El infierno existe. Está en el Evangelio. Si no, quiere decir que no creemos a Jesús, que habla del infierno. Entonces, después de eso, tiene que vivir lo mismo que ha provocado, lo que siembras cosechas. Si mataste, serás matado. Simple. Y finalmente, una vez que ha pagado eso, ha vivido la experiencia, o sea, después de haber matado, es matado, tiene la oportunidad siempre, porque Dios siempre da la oportunidad de sanar definitivamente y pasar esa prueba, entregándole la posibilidad de matar a alguien y que la persona renuncie a esa posibilidad. Porque de esa manera queda librado finalmente de haber cometido esa aberración. Pero la justicia siempre se cumple. La justicia de Dios perfecta. Y si hacemos algo indebido, necesariamente lo vamos a pagar. Tenemos la libertad para hacerlo. Si yo voy a acuchillar a alguien, nadie me lo va a impedir, no va a caer un rayo en mi mano que me lo impida, no. Pero tengo que pagarlo, no queda impune. A lo mejor la justicia de la tierra no me pilla. A lo mejor hago las cosas de tal manera que nadie me va a pillar, pero la conciencia me va a pasar la cuenta. Y finalmente voy a pagar por eso. Sí o sí voy a pagar eso. Nada queda impune. Nadie queda impune. Eso que te quede claro. Y creo, auditor, no te quepa duda que vamos a pagar por eso. Voy a repetir la pregunta para que no nos quede nada, ¿ya? La gente que se va sin pagar sus culpas en este planeta, que comete grandes atrocidades contra otras personas, ¿cómo finalmente termina pagando esto? Ya estaba la pregunta, yo creo que sí, que estaba contestada la pregunta de la forma que te dije. Vamos con otra pregunta. Puente, pregunta Matías. Interesante tu pregunta. Mi querido Matías. Nosotros siempre en este micrófono hemos dicho que no nos crean. Escúchenlo, pero no nos crean. No nos creemos dueños de la verdad, a pesar de que buscamos la verdad. Las bases para hablar de lo que hablo son una educación espiritual de 25 años y una relación cercana con un estigmatizado y contactado en carácter de amigo, así como tú seguramente, mi querido auditor, tienes que tener un amigo de confianza en quien crees. Yo también tengo un amigo de confianza en quien creo, no solo por lo que es, sino porque sé lo que hace a diario. Además, este amigo tiene la particularidad de tener los estigmas que sangran, hecho que yo he presenciado personalmente muchas veces, y que conozco en detalle todas las investigaciones, conozco los prodigios que hay en función de esos estigmas. Conozco los prodigios que este señor tiene en su vida. Y cuando el cielo siempre da mensajes, los acompaña de prodigios. Porque como nosotros por naturaleza, nuestra ignorancia nos hace incrédulos, entonces el cielo siempre acompaña los mensajes con prodigios. Por ejemplo, en las apariciones de la Virgen, siempre hay grandes prodigios que hacen que la gente de alguna manera se convenza que es un mensaje sobrenatural que viene del cielo, ¿te fijas? Aquí también hay grandes prodigios. Entonces, sé de muchas fuentes que este mensaje es verdadero. Entonces, y por las razones que te acabo de decir. Conozco a este personaje y sigo lo que él hace hace muchos años y entonces puedo dar fe de quién está detrás del mensaje. Cuando hay un estigmatizado, que no es el único estigmatizado que ha habido, tú debes haber escuchado seguramente que han habido otros estigmatizados. Cuando un estigmatizado se presenta, sabemos que Cristo está detrás de él. Porque lo que pasa ahí es un milagro, una cosa que la explicación que los científicos no han podido explicar. Los médicos lo examinan, dicen todo lo que pasa, pero Hay cosas que no pueden explicar por la medicina, por la ciencia. Entonces, científicamente se ha constatado que hay un milagro. No es que yo lo diga. Yo no soy nadie. Entonces, en eso basamos la veracidad del mensaje. ¿En quién está detrás de ese mensaje? Una persona que tiene un prodigio viviente, que es un prodigio viviente, es un instrumento, un parlante del mensaje. Pero quien está detrás del mensaje, tú sabes quién es, para que se dé ese prodigio. Entonces, eso es lo que hace al mensaje verdadero. Eso es lo que hace al mensaje creíble. Además, nosotros compartimos con ustedes frecuentemente otros mensajes de otros videntes, también verdaderos, que no son estigmatizados, pero que sí reciben mensajes y que van en la misma dirección de lo que dice este señor. Entonces no es el único personaje que habla de esto. Recién les compartimos un mensaje al comienzo del programa, o casi al comienzo, de una vidente que se llama Miriam Corsini. Entonces, no es el único mensaje. Y además los mensajes de este señor, todos son concordantes con el Evangelio. No hay ningún mensaje que contravenga el Evangelio. Ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces, eso es lo que te tengo que decir, mi querido auditor, sin encontrar, sin profundizar en demasía, es lo que te tengo que decir. Vamos a ir con otra pregunta. Si Jesús nos quiere tanto y Dios nos ama tanto y somos sus hijos, ¿por qué permite tanta maldad en el planeta? Pregunta Steffi. Mi querida Steffi, claro que nos ama y por eso que estamos todavía aquí. Pero la maldad es parte del libre albedrío del hombre. Dios nos da libre albedrío. Como la única forma de que actuemos en el bien. Porque conociendo el mal, por la experiencia, finalmente debemos optar por el bien. Dios no quiere que optemos por el bien por obediencia, así como nos meten en las religiones. Dios quiere que nosotros tengamos la experiencia, conozcamos el mal. De hecho, nos pasa y nos regala el tentador para inducirnos al mal. Pero cuando nosotros hayamos pasado la prueba, aunque seamos inducidos por el tentador, ya no caeremos en su trampa. ¿Te fijas? Entonces es necesario el mal. No es una aberración lo que te estoy diciendo. Es necesaria la experiencia. Esto lo hemos dicho muchas veces, mi querido auditor, o mi querida auditora, Steffi, creo que se llama. Cuando, por ejemplo, una cosa es conocer el mal y otra cosa es aprender la experiencia. ¿Cómo te lo grafico? Nosotros somos un niño que sabe que no tiene que andar arriba de un muro porque se puede caer. Porque su madre se lo habrá dicho cientos de veces. Entonces el niño lo conoce. Sin embargo, para aprender la experiencia, se sube al muro. Camina por el muro y se cae. Se conoce el mal. Y ahí sí que aprende la experiencia. Nunca más se sube al muro. Ese es el concepto. De alguna manera, entonces, de esa manera, ese niño que somos nosotros, los seres humanos, es una representación que te estoy haciendo, ese niño opta a ver un muro y nunca más se le va a ocurrir subirse. Así tenemos que aprender la experiencia, así la aprendemos de hecho. Ahora tú dirás, claro, pero hay experiencias que yo no, ese niño aprendió la experiencia en esta vida, pero y después en la otra vida, esas cosas quedan en una parte imperecedera del ser, que no es el cuerpo físico, queda la experiencia grabada. Si yo mato a alguien, en la próxima vida voy a ser matado, con toda seguridad, y en la subsiguiente, se me va a presentar la oportunidad de matar a alguien. Y yo no voy a recordar las vidas anteriores, no voy a recordar que 2 vidas atrás fui, maté a alguien, ni que en la vida anterior fui matado. Sin embargo, en alguna parte de mi interior, en una parte que no es física, está la experiencia aprendida. Por eso que es importante que no es necesario que aprendamos, que recordemos las vidas pasadas. Además, no, en nuestro nivel de evolución eso no nos sirve, no nos complicaría, no tenemos la evolución para recordar eso. Cuando seamos altamente evolucionados, sí lo vamos a recordar, pero ahora no lo necesitamos. Pero sí necesitamos haber aprendido la experiencia. Y entonces, como yo aprendí la experiencia, ya no, cuando se me presente por tercera vez la posibilidad de matar, yo voy a sentir que no tengo que hacerlo, porque ya aprendí la experiencia, está aquí adentro, en mi corazón, en alguna parte que yo no sé dónde. ¿Te fijas? Entonces, por intuición, yo no lo voy a hacer. Seguramente tú has encontrado en algunas cosas, en algunas situaciones, sientes que no tienes que hacerlo. No, esto no lo voy a hacer. ¿Y por qué? No te lo puedes explicar ni tú misma. Porque tu intuición, tú sientes que no tienes que hacerlo. Es una experiencia aprendida en una encarnación anterior. Pero claro, tú no lo recuerdas, no lo sabes. Pero así ha sido. Vamos a ir con otra pregunta. Parece que es la última. Pablo, muchas veces has hablado acerca de la quinta dimensión en tu programa. ¿Qué es esto de la quinta dimensión? ¿Es una frecuencia? ¿Es una dimensión? ¿O es una energía? ¿Es un ambiente energético? Coméntanos, por favor. Pablo. Sí, es una frecuencia de hecho, porque, por ejemplo, la cuarta dimensión la podemos ver con el infrarrojo. La quinta dimensión casi, casi no se ve con el infrarrojo, porque es más elevada. La sexta ni hablar y la séptima menos. Pero son las dimensiones más elevada. Nosotros estamos en la tercera dimensión, que es un nivel de vibración. Cuando vamos superando, haciendo elecciones correctas, vamos a superar y vamos a alcanzar un nivel mayor de conciencia, vamos a pasar a la cuarta dimensión. No vamos a necesitar cuerpo físico ya. Por lo tanto, vamos a vivir en los mundos invisibles. Pero vamos a tener un cuerpo individual que se va a hacer el cuerpo astral. Esa va a ser nuestra individualidad. Y esa individualidad va a ir evolucionando en distintas experiencias en los mundos invisibles. Y después de haber avanzado muchos años en esa dimensión de la cuarta, vamos a llegar con nuestras elecciones en el mundo invisible, vamos a llegar a la quinta dimensión, que es una dimensión de luz. Nos vamos a transformar en un ser de luz, un querubín, un ser de luz, un ángel, un verdadero ángel, sin alas, porque los ángeles no tienen alas. Pero esa es la quinta dimensión. Después está la sexta dimensión, que es la de los arcángeles o genios solares. Y al final de la sexta dimensión está la dimensión del Cristo. Y finalmente está la séptima dimensión, que es la dimensión del Padre. Los llamados tronos. La sexta es la dimensión de los serafines. Y la quinta dimensión es la dimensión de los querubines que menciona la Biblia. Entonces, los más elevados, en este caso, es el trono, el Padre. Pero la quinta dimensión es esa, digamos. Te transformas en un ser, pasas a ser de un ángel, te transformas en un ser de luz. Ahora, esas dimensiones, hay luces hoy día, hay espectros que permiten verlas. hasta la quinta dimensión permiten verlo. Una luz, un infrarrojo mucho más potente permite ver en la quinta dimensión. Entonces son cosas que existen. Esto es como el electrón, ¿no? Todos sabemos que existe, pero nadie lo ve, ¿te fijas? Entonces, estas cosas existen. No podemos pensar de que porque no lo vemos no existe. Eso sería una soberbia muy grande de nuestra parte, mi querido auditor. Así que hemos hablado aquí con mucho detalle del tema de las dimensiones. Hemos hablado de la reencarnación, hemos hablado de la muerte muchas veces. Hicimos programas de la muerte, más de un programa. Un tema, diría, apasionante. No porque sea un psicópata, sino porque es necesario conocer sobre la muerte. Porque el miedo a la muerte es la principal arma del anticristo para manejar a la gente. Y el miedo a la muerte nos lo han inculcado incluso las religiones, que están en manos del anticristo todas, por cierto. Siempre lo hemos dicho, las religiones todas están en manos del mal. Bueno, mis queridos auditores, estamos en la hora, los tenemos que dejar. Les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.